Señor mi Dios, este grupo de hermanos han llegado temprano esta mañana a tiempo para estar en la clase de la escuela dominical. Te pido que nos ayudes a entender la clase, a ser sabios y ser sencillos y ser humildes en, oh Dios, en el exponernos al cómo disciplinar y por qué disciplinar y cuándo disciplinar. Te pido que ayudes a cada uno de nosotros para aprender si quizá esta enseñanza la tengamos que usar hoy o el día de mañana. Que nos ayudes, Señor, para ser sabios en el ejercicio de la disciplina que tú nos ordenas que debe ser aplicada. Te pido sabiduría y el poder y la gracia y el control de tu Santo Espíritu para enseñar tu palabra en esta hora. Que seas tú el maestro y este siervo solamente un instrumento. Para gloria tuya, en el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Bien, repartan las hojas, hermanos, por favor. La clase, hermanos, se basa en Proverbios 29, 17. Vayan, por favor, a sus Biblias en Proverbios capítulo 29 y versículo 17. Dice a la letra, dice literalmente, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Parece un poco contradictorio, pero es la palabra de Dios, contradictorio en que sabemos que corregir da dolor, causa tristeza, pero dice aquí que si lo corregimos nos dará descanso y otra cosa más, nos dará alegría a nuestra alma. Un versículo que abarca mucho, mucho, mucho, tiene mucho que decir. Las hojas, hermanos, están siendo distribuidas y vamos a comenzar en una pregunta, hermanos, sobre la lección anterior. ¿En qué se diferencia castigar de disciplinar según la lección del domingo pasado? ¿Quién me dice? Yo puedo tratar de dar la respuesta. ¿En qué está la diferencia entre castigar y disciplinar, hermana? La disciplina es cuando uno pone las reglas y marca los límites y bueno. Bueno, la hermana dice, disciplinar es poner las reglas, los preceptos, castigar es la consecuencia de no hacerlo. Muy bien, un poquito más acerca de eso, hermana María. Disciplinar incluye enseñar el deber estar, corregir, hacer que la persona aprenda algo, a no volverlo a hacer, pero castigar es solamente ponerle, apagar por lo que hizo. Muy bien, la hermana dice, castigar es sencillamente aplicar, ya sea un golpe, ya sea quitarle un privilegio, lo que sea. Y luego, disciplinar incluye instruir, enseñar. ¿Quién me puede decir un poquito más que eso? Hermano Noel. Hermano, cuando pedimos la dirección de Dios para disciplinar, estamos usando justamente la palabra de Dios, y ahí está el meollo del asunto. Si nomás castigamos por una cosa impetuosa de nuestro pensamiento, que yo digo que esto debe de ser así, entonces estamos fallando. Muy bien, muy bien. ¿Quién más quiere opinar? Hermana Lupita. Es enfrentarlo con el pecado, con lo mal que hizo. ¿Y castigar? Es nomás darle, ¿no? Poquito más, Irán. Yo creo que castigar es la paga del pecado. Ok, ¿y disciplinar? Y disciplinar es cambiar su mentalidad de lo que hizo malo ahora lo que es bueno, enseñarle lo que es bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Dijimos que disciplinar incluye abarcar todos los aspectos que tiene que ver con moldear el carácter de la persona, en este caso de los niños, ¿verdad? Que la disciplina provoque en él el deseo de no volver a hacer lo malo. Y el castigo es nada más la consecuencia de lo que hizo y ahí está. Disciplina abarca mucho más que sencillamente castigar. ¿Puede mencionar tres propósitos de la disciplina bíblicamente? Vimos varios, unos 8 o 10 eran propósitos de la disciplina con versículos bíblicos. ¿Me pueden mencionar tres? ¿Quién se acuerda de ellos? Deme uno, ¿quién me da uno? Hermano José Rosas. Instruye al niño en su carrera y aunque fuere viejo no se apartará de ella. Muy bien, entonces ahí. Es un principio de que hay que educar al niño. Bueno, Muy bien, hermana Dorita. Alejar al niño de la necedad, ¿por qué? La necedad está ligada al corazón del muchacho. Muy bien. La vara de la corrección lo alejará de él. Bien, otro propósito de la disciplina. La hermana dice alejar del niño la necedad. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otro propósito, hermano Garza? Nosotros queremos liberarlo de un futuro caótico, desastroso para su vida. Mencionamos los ejemplos de que el niño que ahorita no corregimos porque se robó una moneda, después va a ser castigado siendo llevado a la cárcel, y ese sería un futuro desastroso. Exacto, liberarlo de un futuro desastroso. Muy bien, uno más. Hermana Juanita. Demostrarle nuestro amor. Muy bien, había levantado la mano alguien más allá, hermano Demetrio. Obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Muy bien, vamos adelante. ¿Recuerda usted los métodos de la disciplina mencionados en la lección anterior? Había tres métodos de la disciplina. Tres. ¿Cuál era? El uno. Reglamentación. ¿Cuál es el otro? Imitación. ¿Cuál es el otro? Inspiración. ¿Cómo se le da inspiración? ¿Qué quiere decir inspiración en el ejercicio de la disciplina? Bueno, no solamente ejemplo, un poquito más que eso. ¿Mande? Debe sentir la voluntad y el afecto de sus padres. Cuando los padres se llevan bien entre sí, el puro hecho de que los padres tienen una buena relación, independientemente del buen ejemplo que se les da, el afecto que se muestra, el ambiente que se respira en el hogar, inspira a ellos a portarse bien. ¿Qué cierto es todo esto? Bueno, vamos a seguir hablando, hermanos, sobre ese tema el día de hoy. Hacer énfasis es el propósito de esta clase, del por qué los padres debemos disciplinar a nuestros hijos. También dar algunos consejos prácticos sobre cómo aplicar la disciplina y enseñar que la disciplina debe ser aplicada sin demora. Ok, vamos adelante, listos ahí con sus hojas. El versículo que vamos a aprendernos de memoria para el próximo domingo es Eclesiastés 8:11. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Fíjese, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Por qué? Porque no se ejecuta luego. Vamos a ver de eso. Ese es el versículo de tarea. Apréndaselo bien, hermanos. Hermanos que no acostumbran a memorizarse los versículos, los exhorto. Les va a servir el día de mañana, les va a servir el día de mañana. Póngalo en el refrigerador allí, escrito a mano. Tráigalo en el tablero de su carro. Póngalo en algún sitio donde lo vea siempre para que lo esté repasando en la semana. ¿Ok? Muy bien, hermano. La introducción dice, después de haber entendido los propósitos de la disciplina y haber hecho notar los métodos de la misma, conviene que veamos con un poco de detenimiento cómo se debe aplicar la disciplina. Sabemos todos que no es algo fácil ni sencillo, pero es algo que no debemos eludir. Cuanto más pronto aprendamos, decidamos y apliquemos la disciplina, será mejor, más sencilla y más efectiva. Voy a repetirles esa frase. Cuanto más pronto aprendamos, decidamos y apliquemos la disciplina, será mejor, más sencilla y más efectiva. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos, disciplinamos desde chiquititos, va a ser más fácil mantenerlos en una buena conducta a que si esperamos a que sean más grandecitos. Porque como está chiquito, no entiende, decimos nosotros con evasiva, él no sabe, él no se dio cuenta, está muy chiquitito y lo dejamos crecer y crecer y crecer y crecer. Y cuando ya es un muchachito de 10, 12 años, es mucho más difícil hacerlo entender las consecuencias de su mal proceder. Pero si lo hacemos desde chiquitito, cuando tenga 10, 12 años, no va a ser tan frecuente ni tan drástico el tener que aplicarle la disciplina, porque él lo aprendió desde chiquitito. De chiquito es un manazo quizá en la manita, algo que él se dé cuenta no se hace. Después ya va a ser mucho más difícil, va a tener que ser más dura, más drástica, más difícil de que se asimile. Vamos al punto número uno de nuestra lección, hermanos, listos con sus Biblias, por favor. ¿Por qué debo disciplinar a mis hijos? Estamos en el curso del hogar cristiano. Dentro de ese curso que comenzamos en febrero de este año, llegamos a las necesidades de los niños, las necesidades de los hijos. Y en ese apartado es que llegamos a la necesidad de disciplina. Y en eso es el que estamos ahora. ¿Por qué debo disciplinar a mis hijos? Número uno, porque Dios lo manda. ¿Qué dice Proverbios 29:17? Si alguien me lo lee, por favor. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. La palabra de Dios dice que debemos corregir a nuestros hijos. Que debemos hacerlo. Dios lo dice. Yo no sé qué puede pensar usted, no sé qué piensan sus abuelos de su niño, no sé qué piensan los vecinos acerca de eso, no sé, o mejor dicho, todavía más fuerte, no es tan importante qué piensan en la escuela acerca de la disciplina. Lo que es importante es que dice Dios. Y Dios en su palabra dice que debemos disciplinar a nuestros hijos. Punto número uno, Dios lo manda. Así dice el Señor, no lo dice la psicología secular, no lo dice la pedagogía moderna, no lo dice la tradición, lo dice Dios. Quiero decir, es posible que la disciplina pedagógicamente, psicológicamente, enseñe otra cosa. Pero nosotros no estamos aquí para aprender o para someternos a lo que se enseña en el mundo que desconoce a Dios. Nosotros como cristianos estamos para aprender a forjar hogar cristiano, ¿verdad? Y entonces debemos obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que debemos corregir al muchacho, corrígelo. Y si dice corrígelo, quiere decir que se está yendo chueco. Todos los niños, los hijos de los más santos, tienen la tendencia de hacer el mal. Entonces nosotros tenemos que corregirlo, enderezarlo. Muy bien, esa es la primera prerrogativa. Número dos, o letra B, ¿por qué debemos de disciplinar nuestros hijos? Porque los hijos lo necesitan. Proverbios capítulo 20 y versículo 30. Otra persona que lo lea, por favor. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Los hijos lo necesitan como medicina. Por eso ponemos allí ese versículo, porque dice que los azotes que duelen, que hieren, son medicina. Medicina. Nosotros sabemos que darle a un niño un jarabe para la tos o un jarabe de ese que le despega las flemas para cuando tiene bronquitis. El niño tiene bronquitis, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Sus bronquios están inflamados, están infectados. De ahí se puede convertir en una pulmonía o neumonía, que es lo mismo, ¿verdad? Y la bronquitis requiere que se le aplique medicamento. Usted va con el doctor y el doctor le dice, dele esta medicina cada 6 horas al muchacho. El muchacho no quiere porque sabe malo el medicamento. Sabe malo, ¿verdad? Y usted también le da pena tener que abrirle la boca y saca la lengua y mete la cuchara y, ¿verdad? Tengo un hermano que es muy, muy malo para pasarse las pastillas. Y de chiquito era difícil. A ver, tómatela, toma agua. Aquí la tenía pegada aquí. Y tómala. Entonces mi papá agarraba y le decía así. ¡Pip! Le tiraba ahí. A veces le pegaba en el ojo, en la nariz, en todo menos. Y a veces le atinaba la boca. Aquí está. Qué difícil, ¿no? ¿Qué problema? Pero hace bien el papá en obligarle a que lleve... llegue su medicamento. Tiene que hacerlo. Si no lo hace, el papá es culpable de la pulmonía que viene después y de su muerte. Si no aplica la disciplina, si no aplica el medicamento. Pues de la misma manera como se necesita la medicina para la enfermedad del cuerpo, la disciplina es medicina para la enfermedad del alma. El niño necesita disciplina cuando se porta mal. La necesita. Es más, hay niños que la piden como alimento. Hay niños que lo piden como alimento. Lo necesitan. Hermanos, qué bonito es ver cuando de ayer le dio usted la medicina al niño, durmió bien toda la noche, el día de mañana, ¿cómo amaneció el niño? No, ya no tuvo fiebre, durmió bien, se ve más alegre, más contento, qué suave, ¿verdad? Qué bien, qué alegría, qué trabajo. ¿Y qué tal cuando usted le da a su niño su dosis de disciplina? Llora y ay, ay, y todo un drama allí. Pero en unos cuantos minutos, el niño anda contento. El niño anda feliz, se portó bien, volvió la calma al hogar. ¿Sí o no? ¿El niño guarda rencor? No, el niño no guarda rencor. El niño va y abraza a papá y abraza a mamá, como diciéndole gracias, me sirvió, ¿verdad? Como diciendo gracias, lo necesitaba. Es tan cierto como la medicina para el cuerpo, que los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón, tan cierto como que lo dice la palabra de Dios. Hermana Ruth. Su mamá les decía, el cuerpo lo pide y zúmbale. Ah, está bueno eso, debe ser un versículo, ¿verdad, hermana? Número, letra C, ¿por qué debo disciplinar a mis hijos? Porque la necedad está atada al corazón del muchacho. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la apartará de él. Qué tremendo versículo también. La frase puse ahí porque la necedad está atada. El versículo dice ligada. Fui al significado del versículo y quiere decir atada, pegada, adherida. ¿Verdad? Para entender mejor la palabra ligada. Y dice que la necedad está amarrada, pegada, atada al corazón del muchacho. El hijo suyo está exento de esto, ¿no? El hijo del pastor de la iglesia está exento de eso. El hijo del recién convertido está exento de eso. No. El hijo del hombre enfermo, minusválido, porque su papá es incapacitado, ¿el niño ya se exenta de esto? No. Aquí dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Mire, y la palabra muchacho, nosotros para muchachos nos referimos a un adolescente. Pero muchacho se refiere al niño. El niño desde chiquito trae la terquedad. Fíjese que la palabra necedad, allí le puse algunos sinónimos que tienen su significado en el sentido original, no en el diccionario regular. La palabra necedad es hebreo en Proverbios 22:15 y quiere decir necio, sandez, fatuidad, indiscreción, infatuación, insensatez y locura. Todas esas palabras se pueden traducir de la palabra necio. Sandez. ¿Qué es sandez? Más que tontera, ¿no? Grosería. Yo pienso que es más fuerte. Grosería, atrevimiento, falta de respeto. Es una palabra fuerte. Decir sandeces no es decir tonterías, es decir cosas fuertes. Entonces, la sandez está ligada al corazón de muchachos. En otras palabras, es capaz de la necedad, es capaz de la fatuidad, es capaz de la sandez, es capaz de esas cosas. Pero la vara de la corrección lo alejará de él, así dice el Señor. Entonces, debo castigarlo porque la necedad, la fatuidad está ligada a él y tengo que librarlo de eso, porque eso lo va a hacer sufrir. Letra D, ¿por qué? Porque lo amamos. Proverbios 13:24, algunas son repetitivas de la clase anterior, pero es necesario remacharla y enfatizarla una y otra vez. Proverbios 13:24, ¿qué dice? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Magnífico. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Vamos a volver a ver este versículo un poquito más adelante en esta misma clase. Aquí dice que nosotros tenemos que demostrarle a nuestros hijos la disciplina porque los amamos, ¿verdad? También otro versículo es en Proverbios 3, me parece, que dice que Dios al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Castigar a un hijo no quiere decir que no lo amamos. Es todo lo contrario. No castigarlo es no amarlo como debemos amarlo. ¿Por qué razón? Porque si lo dejamos que crezca a la deriva, va a sufrir. Vamos a mandarlo a la ruina. Libraremos su alma del Seol si lo castigamos. ¿Se acuerdan que explicábamos? Seol quiere decir desgracia en este concepto. Pero si lo disciplinamos, vamos a darle a él una muestra de nuestro interés, de nuestro amor. El librito que usé como base para algunos de estos conceptos que les he estado refiriendo, dice el ejemplo de un niño que fue a la escuela, y volvió de la escuela y le dijo a sus papás, esta mañana mi maestro no fue y nos pusieron a otro maestro que nos dejó hacer lo que quisiéramos y no me gustó. Y no me gustó. Los muchachos que sufren en la universidad, los muchachos que sufren en los trabajos, en los deberes laborales, porque llega tarde, porque no les gusta que el patrón, el mayordomo les mande. Son muchachos que crecieron sin disciplina. El muchacho que creció con disciplina no tendrá ningún problema ante las demandas de la disciplina de la vida. Nosotros tenemos que demostrarles que les amamos porque con disciplina les irá bien en la vida. Letra E, ¿por qué es la felicidad de ellos? Es por la felicidad de ellos. Proverbios 23, 13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del cerebro. Ajá. Es la felicidad de ellos. Letra F. Yo creo que no necesita más explicación esto. Lo hemos estado abundando y repitiendo una y otra vez. Los disciplinamos y los vamos a hacer felices. Letra F. ¿Por qué debo disciplinar a mis hijos? Porque la propia felicidad de ellos lo hace necesario. Por la propia felicidad de ellos y la propia felicidad de nosotros, los padres. Proverbios 29, 15 y 17. ¿Qué dice? Proverbios 29, 15 y 17. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Y el 17? Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Ajá, ahí dice, el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Han visto ustedes a padres avergonzados porque sus hijos son consentidos? ¿Verdad que sí? ¿Dónde se ve eso? ¿En la calle? ¿En el mercado? ¿En la escuela? ¿En el vecindario? Es muy vergonzoso para los padres cuando los hijos son consentidos. La Biblia nos refiere a uno de los hijos de David. No me acuerdo cómo se llamaba él. Si me acuerdo, nos dice que David no lo había entristecido en todos sus días. ¿Amnón? No era Amnón. Adonías, exactamente, Adonías. Gracias, Adonías. Este Adonías se rebeló contra su propio padre y le quiso quitar el trono porque era el chiquito, bonito, curiosito de mamá y de papá y no lo entristeció. Se rehusó darle disciplina. Eso quiere decir que no lo había entristecido en todos sus días. Bueno, entonces tenemos allí que debemos de darles a ellos disciplina, porque si no, cuando sean grandes nos van a avergonzar. Y también dice, corrige a tu hijo y te dará ¿qué cosa? Descanso. Descanso. Le voy a hacer una pregunta que no me tiene que contestar. Ustedes y yo, como padres de muchachos ya grandes, ¿dormimos en paz en relación a nuestros hijos? ¿Nos han dado descanso nuestros hijos? Es decir, ¿yo puedo irme a dormir en paz? ¿O usted, por desgracia, es el papá, es la mamá que se duerme, medio se duerme, o no puede dormir porque su hijo no llega, porque quién sabe con quién anda, dónde anda, qué anda haciendo? Ya es muy tarde, suenan las ambulancias, se oyen balaceras, suenan las patrullas, suenan la máquina de los bomberos y uno siente, el padre siente que el hijo ya está en esa balacera, ya está en accidente, ya está ese perseguido por la policía o ya está quemándose. Eso no le da descanso al muchacho. ¿Es usted de los que tiene que ir a buscar a su hijo a la prisión? ¿Tiene usted que ir a llevarle a su hijo una cobijita y rogar a los encargados de la prisión que por favor y les tiene que dar dinero para que le lleven esa torta a su muchacho porque no ha comido o ese medicamento? ¿Tiene usted el alma transida de dolor porque su hijo está en una prisión o anda en las drogas? Pues dice la Biblia, corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Qué estoy diciendo? Que ese muchacho al cual usted no está disciplinando se le va a convertir en un delincuente y no le va a dar descanso, le va a sacar muchos dolores. Los hijos son capaces de matar a los padres. Los hijos somos capaces de matar a nuestros padres. Nuestros hijos son capaces de matarnos lentamente. Dice la Biblia, corrige a tu hijo y te da descanso. Y la otra frase que dice, ¿dará qué? Alegría a tu alma. Los hijos son capaces de darle a uno alegrías, hermano. Nomás que me diga quién tiene hijos buenos para que sepa lo que es tener alegría. Los hijos son capaces de darle a uno los más grandes dolores o los más grandes alegrías. Depende de qué clase de corrección le dimos nosotros. Un buen hijo, hermano, un buen hijo le hincha a uno el pecho. Un buen hijo hace que se le olviden las penas. La enfermedad más dura es aliviada con un buen hijo. ¿Ya? Pues dice la Biblia, corrígelo. Y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Sabes quién va a secar el sudor de tu frente cuando estés en una cama de hospital que ya esté viejo y acabado? Un buen hijo, una buena hija. Un mal hijo te va a arrumbar como mueble viejo en un garage. Te va a ir a arrumbar a un asilo de ancianos para no acordarse de ti. Pues eso dice la Biblia. Corrígelo. Duele. Duele. Ellos no creen. Mi hijo me duele más a mí que a ti. Y uno dice, pues entonces, ¿para qué me pega? Hasta que uno crece y tiene sus propios hijos, uno dice, es cierto con lo que decía mi papá, que duele más. A uno le duele más. Entonces, corrige a tu hijo y te dará descanso. Bueno, ahora vamos al segundo punto. ¿Cómo debo disciplinar a mis hijos? ¿Cómo? Es aquí donde vamos a llegar a la médula de nuestra lección de hoy. ¿Cómo debo disciplinar a mis hijos? Déjeme de tratar de darle algunos consejos que he extraído de mi vida personal, de mi experiencia personal como hijo de un padre que me corrigió y como padre de dos buenos hijos que Dios me dio por su gracia, conocedor de las Escrituras y algunos libros y muchos libros que he leído sobre este asunto. Y también la experiencia de ver los hijos de otros. En los dos lados, ¿no? Buenos hijos y malos hijos. ¿Cómo debo disciplinar a mis hijos? Letra A. Primeramente, con palabras como medicina. Vamos a ver algunos versículos. Preste atención porque no quiero ser malentendido en esto. Primeramente, debo pensar que para el ejercicio de la disciplina debo hablar. Debo tratar verbalmente el asunto con el muchacho, con el niño que está siendo objeto de mi preocupación por esa mala conducta que acaba de manifestar. Proverbios 16:24 nos dice que podemos nosotros usar las palabras como medicina. ¿Qué dice Proverbios 16:24? Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Quiero que vean a la par de este Proverbios 20:30. Y miren lo que dice. Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo por el corazón. Se fijan ustedes que en Proverbios 20:30 dice que los azotes son medicina. Y en Proverbios 16:24 dice que panal de miel son los dichos suaves como medicina, suavidad al alma y medicina. La misma palabra que se usa para decir los azotes son como medicina, la misma palabra se usa para decir suavidad al alma y medicina son los dichos suaves. Son los dichos suaves. Las dos cosas son los ingredientes que forman la fórmula que le da medicina. Palabras. Palabras. Yo creo, hermanos, que hay hermanos que, habemos hermanos que con palabras hirientes, ofensivas, despreciativas, ofendemos a los hijos, lastimamos a los hijos y los herimos de una manera que puede nunca olvidárseles en la vida. Los padres debemos tener cuidado con las palabras que decimos a nuestros hijos cuando estamos enojados porque hicieron mal. Ellos hicieron mal y merecen la disciplina, pero los padres debemos usar palabras que sean medicina, no que sean un golpe que los lastima de por vida. Recuerde que los sentimientos de los hijos son cuerdas muy sensibles, las más en unos que de otros. Pero por duro que parezca ese muchacho, puede usted llegarle y Satanás usar esa palabra que usted le dijo y traerlo herido de por vida. Puede que hasta de viejo se ande acordando de una mala expresión de su papá, de una mala palabra de su mamá que le dijo algo y lo hirió de tal manera que ese muchacho no se le puede olvidar, no lo puede perdonar. ¿Hubiera acaso algún hermano que pudiera darnos un ejemplo? Yo sé que esto es algo muy personal, pero ¿pudiera alguno decirnos alguna herida que su padre le dio y no se le puede aliviar? ¿Se animaría alguien aquí? Hermana Garza. Buena para nada. ¿Así le dijeron usted? Qué feo, dijo el sonorense, ¿verdad? Lárgate de aquí, no te quiero volver a ver en mi vida. Con el rostro desfigurado. ¿Usted cree que eso no hiere al muchacho? Digo yo, ¿es propio de un hijo de Dios que le diga eso a su hijo? ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque estamos en la carne, dominados por la carne, por la ira, y no por un espíritu correcto de disciplinar al muchacho. Esta clase, hermanos, no tiene como intención sacar a flote los malos hechos de los hermanos. Tiene como intención enseñarnos. Porque, ¿quién nos ha enseñado a echar disciplina, a ejercer disciplina? ¿Quién? ¿Quién nos pone en la paternidad y nos dice, quiero que hagas eso? ¿Verdad? La palabra de Dios, pero nosotros ajenos a la palabra de Dios, ajenos al corazón de Dios, al conocimiento de Dios, crecemos a la deriva y echamos a perder el corazón de nuestros hijos. Es cierto, tenemos que ser fuertes en el ejercicio, en la enseñanza de esta clase, pero para que los hijos aprendan, pero tenemos que ser fuertes con nosotros los padres, porque mucho de lo que los hijos son, en cuanto a malos hechos se refiere, es culpa de nosotros los padres. Nosotros los echamos a perder, porque no sabemos usar las palabras como panal de miel, como dichos suaves, que son medicina para sus huesos. Ok, vamos a Proverbios 15:23, y vamos a ver que aquí las palabras se dice que son en un momento oportuno la disciplina que vamos a aplicar. Proverbios 15:23. Otra persona que lo lea para hermano Mario. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra a su tiempo, cuán buena es. A su tiempo. Así que no solamente debemos de cuidar las palabras, sino el momento en el que decimos las palabras. El momento en el que decimos las palabras. Hay palabras que dichas en privado duelen, pero dichas en público delante de todos los demás duelen más. Se convierten de medicina a herida. Se convierten de ser de propósitos, digo, de de buen resultado a malos resultados, porque no damos las palabras a su tiempo. Dice la Biblia que la palabra a su tiempo, cuán bueno es. Hay que esperar el momento oportuno. Desde ahora les debo decir, no tenemos que esperar demasiado para el ejercicio de la disciplina. La Biblia nos va a decir ahorita que debemos ejercer la disciplina lo más pronto que se pueda. Pero tampoco quiere decir que el muchacho cometió una acción allí, en ese momento, en esa reunión familiar, esa reunión de los hermanos que había, y ahí delante de todos usted le puso una, ¿verdad? Yo estaba en una iglesia predicando, un buen pastor, amigo mío, muy preparado teológicamente, mucho más que yo. Bueno, cualquiera tiene más educación teológica que yo. Él era experto, muy, muy tremendo hombre, excelente. Y estábamos para ir a una reunión en un parque, allí yo les iba a dar la conferencia, estaban varios hermanos allí subiéndose a la camioneta. Y su muchacho, como de 10 años, no sé qué hizo. Algo hizo, pero el muchacho se portó mal. Entonces el papá lo castigó delante de todos. Le dio una buena azotaína delante de todos los hermanos y todos pues nos hacíamos allí los que no, ya ves que a veces uno tiene pena ajena, ¿verdad? Entonces el niño comenzó a llorar y el papá le dice, ¡cállate! ¡Cállate! No, pues el niño no le dolía. Entonces le volvió a dar, te digo que te calles, y que te calles, y le volvió a dar, ¡que te calles! Pero estaba encendido en ira el papá, y el niño pues no se callaba, cuanto más le daba, pues más le dolía y más gritaba. Y era un reto entre el niño, yo lloro, yo grito, y el papá, yo te pego hasta que te calles. Todos nos quedamos asombrados. El niño tuvo que hacer eso, pues ya le estaba sonando duro, ¿no? Ya eran heridas que estaban provocándole. El muchacho, por supuesto, no recibió la disciplina como algo bueno para su vida. Los hermanos de la congregación entristecidos por ver a su pastor haciendo eso, delante del predicador invitado, delante de todo el mundo. ¿No hubiera sido más sabio decirle a ese muchacho, vi que te portaste mal, hijo, necesito hablar contigo? Hermanos, permítame un ratito, por favor, tengo un asunto prioritario que atender, y meterse a la casa y hablar con él. Y decirle, hijo, te portaste mal, esta fue tu acción. No hubiera sido mejor. Pero la verdad es que nos domina la ira, la desesperación, la frustración, tanto que tengo que hacer, y ya el tiempo está corriendo, tienen que subirse todos a la camioneta, y aquí qué vergüenza, que todo eso, y es muy fácil, tras, dar azotes. Pero no juzgo a este pastor. Estoy diciendo, a veces creemos que porque tenemos cierto nivel de espiritualidad o cierta educación teológica, ya sabemos. Hermanos, los hijos son la prueba más grande de nuestra calidad espiritual. Los hijos son los que vienen a medir nuestra verdadera madurez en el Señor. Somos nosotros los que tenemos que aprender, tenemos que crecer, tenemos que pedir a Dios sabiduría y depender de Dios para la formación de nuestros hijos. Me gustaría repasar lo que es reglamentación, imitación, inspiración, pero no hay tiempo para eso. Pero es verdad que cuando los niños ven en el ambiente del hogar que las cosas son tranquilas, todo va bien, crecen mucho más confiados y más bien portados. Tenemos que aprender, hermanos, las palabras tienen que ser como medicina, suaves y a la vez al grano, enérgicas y buscando el momento más oportuno. Y punto 3 de la lección en letra A dice, escogiendo con cuidado las palabras. Vean Proverbios 25:11, por favor. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Esta es una figura. Dice, manzanas de oro con figuras de plata son las palabras dichas como conviene. ¿Qué tendría en su mente el sabio Salomón cuando dijo manzana de oro con figuras de plata? Si no me acuerdo mal, Salomón cuando construyó el templo, entre los adornos que le puso al templo, creo que en las puertas fueron figuras de manzanas de oro con figuras de plata, por lo que la manzana significa la dulzura y todo lo que significa la manzana. Pues aquí lo usa como figura, dice, las palabras dichas como convienen son como ese valioso adorno en ese edificio. Son como esa joya que se incrusta, ¿verdad? En lo que ya de por sí es una joya. Las palabras dichas como convienen son como un pendiente de oro con adornos de plata que se le cuelga al collar, al cuello del muchacho. Las palabras dichas como conviene. ¿Quién se acuerda de palabras que lo inspiraron, que lo estimularon, que lo animaron en la vida, hermano? Yo creo que todos nos acordamos de eso, de nuestra infancia, si nuestros padres nos enseñaron bien. Aunque su papá haya sido inconverso, tal vez alguna vez usó manzanas de oro con figuras de plata y le dio a usted ánimo. ¿Sabe usted, hermano, que muchos de los logros que usted ha alcanzado en la vida se deben a esas palabras dichas como conviene de parte de su papá y de su mamá? ¿Eh? Hay que usar palabras en el ejercicio de la disciplina. Hay que usar palabras, ¿verdad? Ahora, fíjese bien, después de haber hecho todo este énfasis, quiero añadir lo siguiente. No siempre las puras palabras son suficientes. Debo declarar enfáticamente que en la mayoría de los casos, después de las palabras, tienen que venir los azotes. Le digo esto porque hay hermanos que creen que voy a hablar con él. Voy a hablar con él. Voy a hablar con él. Le voy a decir al pastor que hable con él. Voy a ir con la esposa del pastor para que hable con ella. Le voy a decir a tu abuelo que hable contigo. Pues sí, qué bueno. Pero no es solamente, miren, tu muchacho te está pidiendo una buena pela. Y tú estás, voy a hablar contigo. Cuando lleguemos a la casa voy a hablar. No, mételo al baño y ahí mero. Te va a llevar 10, 12 minutos. Ya cuando llegues a la casa, ya vas enfadado, ya vas fastidiado, ya hay en otra. Y el muchacho dice, 1-0. Y ya después ya te toma las medidas. ¿Se acuerdan cuando los padres nos querían castigar y corríamos? Y decían, ya vendrás. Un día vas a tener hambre. Ya vendrás. Y uno anda haciendo lo que se le va a olvidar. Que se le olvide, que se le olvide, que se le olvide. Y no se les olvida. Hermano Aguirre, ¿qué ibas a decir? ¿Qué digo? Ya bajarás. Muy bien. Número, letra B. Puede ser, seguimos en la lección, puede ser que las palabras sean suficientes, pero en la mayoría de las veces debe seguir la vara. Hermano, no se la pase hablando y hablando y hablando con el muchacho. Si él no entiende, va a necesitar la vara. Va a necesitar la vara. Es escasa la ocasión o el promedio de veces en los que la palabra es suficiente. Cuando el muchacho es grande, que ya razona más, que ya su cerebro capta más de palabras, más vocabulario. ¿Usted sabe que un niñito no tiene el vocabulario del adulto? ¿Ya sabía usted? Cuando usted va con el muchacho y le dice, ¿qué hiciste? Te digo que me digas. Y usted quiere que le dé todo un cuadro de escena. Y el muchacho no tiene todas las palabras para hacer eso. Entonces, es cuando hay un vocabulario que se llama vara, azotes. Un día dije yo en República Dominicana, nalgadas. Y entonces vino una muchachita y me dice, pastor, usted usa una mala palabra. Le digo, no me digas. Sí, usted dijo una palabra muy fea. Ay, le digo, ¿me puedes decir cuál fue? No, dice, es muy fea. Ay, ay, ay. Entonces voy con los adultos. Hermano, ¿sabes qué? Hay una muchachita que me dijo que yo usé una mala palabra en la clase que acabo de dar. Dice, no, yo lo oí todo. No. Le digo, ¿de veras? Y ahí andamos haciendo investigación más exacta del asunto, porque a mí me interesaba, ¿verdad? Porque cuando uno va a otro país, aunque habla el mismo idioma, hay palabras que, ¿verdad? Entonces la niña le dijo al hermano, dijo nalgada. Y el hermano se soltó riendo. Esa no es mala palabra, para ti es mala palabra porque no te gusta, ¿verdad? Entonces viene y me dice, eso fue, pastor, pero es lo más común aquí. Y dicho de una manera, como se está diciendo, pues, no tiene ninguna otra connotación más que un azote donde deben de ir los azotes. Así que las veces que nosotros hablamos, hermanos, para arreglar las cosas, no es con decir una palabra suave, mi niño, mi hijito, pórtate bien, medicina para los huesos. No, no, no. Eso con eso se empieza. Ese es el principio. Esa es la puerta por la cual usted entró para corregir al muchacho, para que le dé descanso cuando usted sea grande. Alegría a su alma cuando usted está grande. Sigue la vara, no se quede allí. No se quede allí, no se moleste, señora, si su esposo lo tiene que ir a disciplinar. No se moleste, señor, si su esposa lo tiene que disciplinar. Hay hermanos que son más cobardes que las hermanas para disciplinar a los hijos. Y viceversa. Pero se tiene que ejercer la disciplina. Tiene que, a ese muchachito, esa niñita, mire, de 2, 3 años, ya pide, pero a gritos pide la disciplina. Y si usted le da la disciplina a esa niña, a ese niño de 2, 3 años, no lo va a tener que hacer cuando tenga 12, 13, porque va a crecer derechito. Porque cuando crezca y no recibió disciplina, se aplica el dicho que decían los abuelos, árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Es difícil. Bueno, vamos a ver el ejercicio de la vara. ¿Qué dice Proverbios 23, 13 y 14? No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del cebo. Bien, allí se usa la palabra vara, 29, 15. ¿Qué dice 29, 15? La vara y la corrección dan sabiduría. Avergonzará a su madre. ¿Qué quiere decir la palabra vara? Ok, en estricto sentido de la palabra, una vara es una rama de un árbol. Peladita, de esas corriositas, que si usted la moja, duelen más. Un hermano decía que vara de membrillo. Que no se rompe, se hace así, como si fuera de hule. Eso es vara. Pero usted no tiene árboles en su casa, ni tiene nada de eso. Hay unas tablitas que aún venden en las librerías cristianas que dice, y tienen una formita ahí para agarrarle. ¿Es eso una vara? ¿O tiene que ser una vara de membrillo? Estamos hablando de un objeto que se aplica en el cuerpo para causar el dolor que se necesita. Ok. Por vara quiere decir que usted puede usar una manguera. ¿Eh? No. Por vara quiere decir que usted puede usar un barrote, un pedazo de alambre de ese de la luz. La vara está refiriéndose a aquello que va a causar el dolor como un objeto físico que se aplica en el cuerpo. La vara está diciendo... No está diciendo ni siquiera la mano, está diciendo que usted necesita usar un objeto, que como la vara, pues allá nada más agarraba una vara del árbol, ¿verdad? Y le daban al muchacho. No quiero yo decir que si usted tiene una tablita de esas que se usan, ¿verdad? Y la cuelga allí. Hay un hermano que tiene como 5 hijos y pues de diferente tamaño, y tiene una grande, una más chiquitita, otra más chiquitita, otra más chiquitita. Y los niños saben a cuál le toca. Entonces el papá tiene que decir, ¿cuál es? En 1, 2, 3, 4. Bueno, la vara. Estamos diciendo que el muchacho debe saber que hay un objeto ahí detrás de la puerta que va a ser usado por el papá o por la mamá cuando él se porta mal. Tenga en su casa una vara. Téngala. Que el muchacho sepa que la consecuencia de una mala acción, de una falta de respeto, de una gritería, de un pleito entre hermanos, de un robo, de una mentira, va a traer las consecuencias que su padre tiene preparadas ahí detrás de la puerta, en algún sitio. Me decía un hermano, bueno, no voy a decir su nombre, aunque es bueno para él lo que voy a decir. Dice que él tenía una vara en cierto lugar y se la aplicaba a su muchacho. No muy frecuente, porque el muchacho era dócil. Y, Y ya que el muchacho corrigió su acción, llegó a ser más grandecito, dijo el papá, bueno, ya mi hijo se está portando muy bien, ya no necesitamos la vara, vamos a quitar esa vara y la vamos a tirar. Y el niño se soltó llorando. Un hermano ya no está en esta iglesia, es pastor en otra iglesia. Se soltó llorando el muchacho. Le dije, ¿por qué lloras? No, es que yo sí quiero esa vara. Yo sí la quiero. Esa vara para él representaba la muestra del amor de su padre. ¿Se da cuenta? Cuando se usa sabiamente la disciplina. La Biblia dice que la disciplina es medicina. Es bueno para él. Lo llega a amar, lo llega a apreciar. La aplicación de la vara, número uno, debe ser en el lugar preciso del cuerpo. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque a veces en nuestra arrebatada ira damos el azote, el varazo, en donde caiga. Le herimos el rostro. Le quebramos un hueso. El muchacho con el ADS pone la mano así y usted le puede fracturar el codo, le puede fracturar la muñeca, le puede fracturar el hueso del brazo, del antebrazo. Usted puede sacarle un ojo. ¿Se acuerdan de aquel niñito en el orfanatorio que se llamaba Ramón, que sus padres, por golpearlo, lo dejaron ciego? Desgracia de por vida para ese niñito. Ramoncito venía aquí a la iglesia. El DIF se lo quitó y fue al orfanatorio. Sus padres, con golpes en la cabeza, lo dejaron ciego. Hermano Garza. Pastor, muy probablemente, quepa aquí el comentario en referencia al número, a la entrada del punto que estamos viendo. Ajá. Dice, primeramente, con palabras como medicina, se mencionó los siguientes puntos, que muchas de las veces la ira, la molestia, el enojo de nosotros como padres, nos lleva precisamente a no aplicar la disciplina de manera correcta. Uh-huh. Y es porque en nuestra insensatez como padres no poseemos a la disciplina hasta que ya es algo. Mi esposa usa la expresión, es que ya me tiene harta, hasta que nos colmó. Hasta que nos colmó el plato es cuando procedemos, cuando realmente la manera en la que podemos usar palabra y esta puede ser suave. Es precisamente cuando el niño comete la falta, cuando el hijo comete la falta, sin que necesariamente haya llegado al punto de que ya nos formó. Uh-huh. Porque ya una vez que nos formó así, pues ya estamos en un estado de alteración que nos puede llevar precisamente a usar malas palabras inadecuadas, quiero decir, o dar azotes donde caiga de manera arrebatada y ya como desquite, porque hiciste que mi ira se desbordara. Bien. Claro que sí cabe el comentario, estoy de acuerdo con él 100%. La aplicación debe ser entonces en el lugar preciso del cuerpo. ¿Saben ustedes dónde, verdad? Ok, entonces allí hay que darle. Porque si le damos en el lugar donde cayó, pues se acuerdan cómo los abuelos nos disciplinaban, ¿verdad? Con un pedazo de manguera, lo que fuera allí que agarraran. Y andaban buscando, a ver, a veces la vara, la chancla sirve como vara. A veces la cuchara de esa con la que de madera le sirve como vara. No sé, yo no estoy diciendo el zapato, la bota con punta de hierro. Estoy diciendo la chancla. Hay unas chanclas que duelen mucho, ¿se acuerdan, hermano? Bueno, la aplicación de la vara debe ser dolorosa lo suficiente para que recuerde que la mala conducta o la mala acción le trae ese tipo de consecuencia. ¿Qué tipo de consecuencia? Dolor. Dolor, porque la paga del pecado es muerte. Y la aplicación de la vara debe ser con medida sin llegar al maltrato. Proverbios 29, 18. No, sí, 19, 18, gracias. Proverbios 19, 18. A ver, ¿quién lee? Bendiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Por supuesto, nosotros no estamos a favor del maltrato infantil, no estamos abogando por el maltrato infantil, no estamos defendiendo a los padres maltratadores, yo creo que esos deben estar en la cárcel. Creemos que eso de maltratar al niño es completamente antibíblico, injusto, incorrecto, no está en el corazón de Dios, pero eso no quiere decir que no debemos disciplinar a los muchachos. Mucho se dice que en Estados Unidos prohíben mucho pegarle al muchacho y todo eso, pero yo creo que también hay jueces sensatos y maduros que cuando el muchacho es disciplinado de una manera correcta, no van a aplicar un castigo injusto hacia los padres. ¿Verdad? Esto me decía un hermano ahí en Tucson un día que se encarga de cuidar niños maltratados. Pero bueno, no quiero abundar más en eso. Lo que quiero decir es que no estamos de ninguna manera defendiendo el maltrato infantil. Lejos sea de nosotros defender el maltrato infantil. Si usted está dejando a su hijo moreteado, si usted está dejando a su hijo cojo, si usted está dejando a su hijo con órganos dañados, huesos fracturados, orejas sangrantes, usted no está usando la disciplina sabiamente, de ninguna manera. Sí debemos aplicar de manera el castigo que cause dolor, que le duela aquello que sucedió, para que recuerde que la mala acción le trae consecuencias de dolor. Y número 3, la aplicación de la vara debe ser... Ok, vamos a la letra C, ya vimos el 3. Después de la vara, debe envolver las palabras que le aseguren su preocupación y su amor por él. Vean este preciosísimo versículo, Proverbio 27, 6. ¿Qué dice? Fieles son las medidas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Proverbio 27, 6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Las heridas del que ama son fieles. Eso quiere decir, cumplen su propósito, logran el objetivo, sale bien, se llega al blanco. Fieles son las heridas del que ama. Cuando el que ama hirió al amado, dice la Biblia, esas heridas son buenas. Y lo pone en contraste con todo lo contrario. Dice, los besos del que aborrece son importunos, son odiosos, son asquerosos. ¿Verdad? El besito de... ay, mi niño, te quiero mucho, cuando es una acción de odio. Muy bien, debemos, hermanos, cuidar de no provocarlos a ira. Efesios 6:4. Otros más, hermano, me está leyendo la Biblia los mismos cuatro hermanos. ¿Qué dice Efesios 6:4, por favor? Así que cada uno. Mire, el mismo, ya ve. A ver, hermano, la última vez que usted lee esta clase. Así que cada uno. No. ¿Y vosotros? Ahí está, hermana. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El castigo debe ser de tal manera que el muchacho no se provoque a ira. Ahí dice la palabra de Dios, no se debe de provocar la ira del muchacho. Muchas veces logramos eso, que el muchacho esté enojado, esté irritado, me voy a ir de la casa tan pronto como pueda, me voy a ir, voy a hablar con mis amigos, a ver si me reciben en su casa, que al cabo es que su mamá sí me atiende, que aún no tiene papá y su mamá sí me atiende, me voy a ir a la casa, y van iracundos, irritados. Y también dice Colosenses 3:21 que no debemos provocarles el desaliento. A ver, ¿alguien más? Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y vosotros, padres, no... ¿Cómo dice? Padres, no... exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La palabra desaliento quiere decir descorazonar y estar sin espíritu. Descorazonar, estar sin el deseo de vivir. Ya no vale la pena vivir. Nadie me quiere, nadie me ama, todos me rechazan, todos me han dado las espaldas. Eso es estar sin espíritu. Hermano Garza. Segunda pregunta. Sí. La pregunta del hermano es, ¿qué consejo puedo yo dar o qué ilustración puede servirnos para cuando uno está provocando a ira al muchacho? Yo pienso que uno lo provoca a ira cuando lo compara, ese es un ejemplo, cuando lo compara con otro. Tu hermano es mejor que tú, debieras aprender de tu hermano. Otra manera, hermano, yo creo, hermanos, es cuando nosotros le damos palabras ofensivas. Cuando nosotros le decimos, eres un animal, Eres un inútil, eres un inepto, y palabras, ¿cómo se dice?, maldicientes. Uno los provoca a ira. ¿Se acuerdan de aquel ejemplo que yo le decía, que el papá le decía, híncate, y lo azotaba, y el muchacho no se quería hincar? Al final, a base de azote, lo hincó y el muchacho le dijo, por fuera estoy hincado, pero por dentro estoy parado. O sea, el muchacho no se doblegó. Lo que papá hizo fue provocarlo a ira. Palabras, palabras obscenas, comparaciones. ¿Qué otra cosa, hermana Betty? Pastor, en relación a la ira, yo creo que también depende de cada hijo. Porque nosotros en casa recibimos siempre la misma disciplina, parejita. Y unos reaccionaban con ira y otros no. Uh-huh. Unos se descorazonaban y el otro con ira y el otro impávido. Y, o sea, yo creo que también tiene mucho que ver que cada hijo es diferente. Sí, yo también creo, esto lo veíamos en las otras clases cuando decíamos que el padre tiene que tener sabiduría porque ningún hijo es igual. El padre debe tener mucha sabiduría para saber qué cosas. Hay muchachos muy sensibles y con la palabra que al otro no le hace ni cosquillas, este puede descorazonarse. Debe tener una sabiduría. Hermana María. Pegarle sin llegar a razonar con él. Exacto, pegarles sin llegar a razonar con él. Cuando se comete una injusticia, otra observación, hermano, que preguntaba, cuando le pegamos sin justicia, ¿verdad? Injustamente, y luego nos andamos arrepintiendo. Hermano Edgar. Sería estarle recalcando sus errores constantemente, uh-huh, enseñarlos a corregirlos. Muy bien, estarles repitiendo, recalcando sus errores, echándoselos en cara sin corregirlo. Hermana Magdalena. Que los padres les exigimos a los hijos cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Eso los irrita. Muy bien, hermana. También es pastor mostrar la discreción de la familia. Okay. Cuando a veces ya los corregimos y ya todo, y llega la abuelita y ya se entra. Y fíjate que este niño hizo esto, o sea, exhibirlos para ponerlos en el... Bien, buena observación. El romper la discreción que debe haber en el hogar. ¿Verdad? Que se hizo esto y después le andamos diciendo a todos los demás, tírate lo que hizo este muchacho cuando ya se supone que había sido arreglado el problema. Muy bien, vamos a decir, sí, hermana Adri. Es algo muy importante también, cuando le damos un tiempo de juego y los interrumpimos, ven, dadme esto, dadme aquello, que el niño se dio, para que no se llama, que estaba y me daba tiempo de juego. Bueno, hermana, eso porque, bueno, eso ya no es precisamente en el ejercicio de la disciplina, sino cuando el papá le da una orden para que vaya y lo haga. ¿Sabe qué, hermana? Yo creo que el niño tiene que obedecer aunque esté jugando. Y el papá tiene todo el derecho de interrumpir el juego del muchacho cuando el papá necesita algo. Por supuesto, ¿verdad? Un padre que va a decir, bueno, está muy entretenido, no me urge, puedo esperar. Pero hay veces en las que el hijo tiene que saber que es más importante la obediencia que su diversión. Pero hay padres que nomás están esperando que el muchacho empiece a jugar para mandarle a hacer lo que entonces sí. Ok. Bueno, pero déjame seguir. ¿Cuándo debo disciplinar a mis hijos? El tiempo se nos acaba. ¿Cuándo debo disciplinar a mis hijos? Proverbios 13:24. Otra vez ese versículo. 13:24. Dice que desde temprano lo corrige. Esa frase, desde temprano, creo que tiene esta connotación. Tan pronto como cometa la falta. Tan pronto como sea posible. Tal vez tengamos que esperar a llegar a la casa. Cuando estamos en una reunión familiar, una reunión de hermanos, el muchacho se portó mal. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, aquellos que tuvieron padres estrictos, que los padres cuando nos encontraban con la mirada haciendo algo malo, con los ojos nos decían que llegando a casa íbamos a arreglar? Con la pura ceja parada. ¿Eh? Cuando se vaya a la visita. Es cierto. Nos echaba la luz alta y ya sabíamos, se va a la visita y vamos a arreglar cuentas. Tan pronto como sea posible. No tiene que ser en ese preciso momento. Si es posible, saque al muchacho, llévelo al baño, como yo he visto muchos hermanos que lo hacen. A ver, se está portando mal. Hey, Manuel, ven. Ven acá. Ya el niño sabe que va al patíbulo, ¿no? Y pasa que 10 minutos y al rato el papá sale orondo y el niño un manso cordero. Le dieron jarabe para la tos. Como decían los antiguos, santo remedio. ¿Se porta bien el resto de la reunión? Eso es lo que se necesita. Eso es lo que se necesita. Que cuesta, que duele, que no gusta, es cierto, pero dice la Biblia, para que te dé descanso, para que te dé alegría a tu alma cuando seas viejo. Qué bueno es tener buenos hijos que lo ayudan a uno cuando está viejo, ¿no? Ah, bueno. ¿Qué dice Eclesiastés 8:11? Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están en ellos dispuestos para hacer el mal. Por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra. ¿Así dice? No, así no dice. Luego. ¿Y luego qué es? Inmediatamente. Para luego es tarde. Ahora mismo. Por cuanto no se ejecuta luego. Esa es la cosa, ¿verdad? Por eso el corazón de los hijos de los hombres está de continuo dispuesto a hacer el mal. Porque no se pone remedio inmediato. Entonces lo vuelve a hacer, lo vuelven a hacer, lo vuelven a hacer, lo vuelven a hacer. Y eso es lo que está pasando con la delincuencia en nuestro mundo en general, ¿no? No solamente en la ciudad, en el país, sino en el mundo entero. Entonces, ¿qué dice? El que ama a su hijo, desde temprano lo corrige. Y también, hermanos, ese mismo versículo de Proverbios 13:24, cuando dice desde temprano, no solamente tiene la connotación de tan pronto como cometa la falta, sino desde chiquito. Desde chiquitito. Desde chiquitito. Desde chiquitito. ¿Qué tan chiquito, hermano? Bueno, le voy a decir algo. El niño está más capacitado para entender la diferencia entre el bien y el mal más temprano de lo que uno cree. Yo tengo una cuñada que su niño no dormía, lloraba y lloraba y lloraba. Nomás se iban a acostar y lloraba y lloraba. Le cambiaba el pañal, no estaba rosado, las gotas para los cólicos y todo ese tipo de cosas. Lo llevó con el pediatra. Y el pediatra le dice, a mí se me hace que este niño lo que necesita son 3 nalgadas, señora. Esta es mi receta. Mañana, esta noche, cuando el niño se vaya a dormir y empiece a llorar, dele 3 nalgadas, que le duela. Esa es la receta. Y va a dormir calientito, dice el hermano. Así fue. Revisa si no está enfermo, revisa si no es un cólico que se está estrujando, ¿verdad? A veces si están enfermitos, ¿verdad? Tomaron leche nueva para ellos, algo les pudo hacer daño, piensa, no, entonces el niño te la está midiendo. Dale en el hemisferio sur, dijo el hermano. A veces el niño es más listo de lo que uno se imagina desde temprano. Corrige a tu hijo desde temprano, dice la palabra. El que ama a su hijo desde temprano, chiquititito, nada de que, ay, no le pegue, está muy chiquito, ay, no entiende. Ahora, por favor, hermano, recuerden algo. No castigue a su hijo porque se le cayó una taza. ¿Por qué se le cayó la taza al muchacho? Porque sus huesecitos, sus nervios, sus músculos no están desarrollados. Claro que se le van a caer la taza. Pero castigue la desobediencia. Castigue la rebeldía. Castigue la necedad. No castigue los hechos que el muchacho cometió y debido a su edad no pudo realizar. Yo les decía, a veces hay que alabar sus iniciativas, aunque después anden arreglando el daño. Pero hay que tener cuidado de no estar castigando lo que no debemos castigar y no dejar de castigar lo que sí debemos castigar. Y también, ¿cuándo debo disciplinar a nuestros hijos? ¿Cuántas veces? ¿Y cuándo y cuántas veces sea necesario? Terminamos, el tiempo se nos fue. Aplicar la disciplina nunca será fácil, pero siempre es necesaria y trae buenos frutos. Si su corazón se desalienta, quiero que vean esta parte de la conclusión. Si su corazón se desalienta por ver, hermano adulto, que la disciplina no le está trayendo resultados, debe usted recordar que o no le está aplicando correctamente, si lo está haciendo bien, debe persistir, o Dios está trabajando con usted y todavía no termina. Si no está dando resultado la disciplina, entonces quiere decir que usted no la está aplicando correctamente y debe averiguar en dónde está el mal. La otra es que sí lo está haciendo bien, pero tiene que persistir, porque la disciplina tiene que ser hecha con sabiduría y paciencia y persistencia, ¿se acuerdan? Y ahí cabe otra posibilidad, que Dios está trabajando con uno y no ha terminado. Quizá Dios está moldeando nuestra paciencia, nuestro carácter, nuestra humildad, ¿No es cierto? Hay que aprender, hermanos, de memoria, Hebreos 12:11 para el próximo domingo, con el favor y la ayuda. Eclesiastés 8:11, perdón. Eclesiastés 8:11. Amén. Vamos a orar, hermanos, y terminamos de esa manera orando. Párense un poquito, muchachos, vamos a orar. Padre mío, gracias por esta clase, gracias por tu palabra que es tan preciosa, tan precisa. Ayúdanos, Señor, a usarla bien, a entenderla, aplícala a nuestros corazones. Señor, tenemos tantos conceptos que quién sabe dónde aprendimos, tenemos tantos criterios, tanta sabiduría propia, que creemos que estamos en lo correcto. A veces vemos cómo echamos a perder la vida de nuestros hijos y somos tercos y queremos seguir haciendo eso y no estamos dispuestos a corregir y buscar el camino de la palabra de Dios. Ayúdanos a ser humildes, reconocedores de nuestros errores y también saber cuando tú estás trabajando con nosotros. Bendice tu palabra en nuestros corazones para la gloria tuya. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén.